tengo muchos amigos. En la clase, en el parque, en la casa de al lado. Eres muy afortunado. Están el loro y el gato y muchos amigos imaginarios. Los árboles, las flores y todas sus cosas. Hay amigos por todos lados. Si tienes uno, eres un suertudo. Si tienes dos, todavía mejor. Si tienes tres, trátalos muy bien. Tienes cuatro, cinco, seis. Amigos para jugar, para brincar y bailar, para cantar y gozar. Con ellos todo puede pasar. Amigos para reír, divertirse y compartir. Con ellos puedes contar. Entre más amigos tienes, les vas a enseñar y de otros aprenderás. Algunos no son muy grandes y otros son gigantes. Si tienes uno, eres un suertudo. Si tienes dos, todavía mejor. Si tienes tres, trátalos muy bien. Si tienes cuatro, cinco, seis. Amigos para jugar, para brincar y bailar, para cantar y gozar. Con ellos todo puede pasar. Amigos para reír, divertirse y compartir. Hay otros que son más fuertes.